popular de mi Jalisco. Al nombrarlo lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver. No llegar echando habladas ni querer ser mitotero, porque le puede pasar se tope a un jalisciense o a un mariachi coculense que lo mande a Romania. Así se quiere Jalisco, sin recelo ni bares. Se quiere como es debido, como manda la honradez. Ay, de aquel que busque ruido, porque no hay así, señor. Los amores en Jalisco nada más lo rompe Dios. Que no mire a sus mujeres con miradas atrevidas, porque entonces hay señor. Ellas tienen quien las cuide, quien por ellas dé la vida, sin alardes ni temor. Por acá en Guadalajara, el amor no es cosa rara, pues para eso es el amor. Pero una hembra cuesta cara y las de Guadalajara siempre tienen un fiador. Ahí se quiere Jalisco, sin recelo ni doble. Se quiere como es debido, como manda la honradez. Aquel que busque ruido, porque no hay así, señor. Los amores en Jalisco, nada más los rojos.